Hola, soy Fabio García Ortiz y esta es mi voz. En todos los grupos de amigos hay un amarrado. Ese amigo, que así tenga plática, se mantiene con bajo presupuesto. Es tan amarrado que no baila para no gastar zapato. Ni siquiera puede escuchar esta cuña para ahorrarle pilas al radio. Es ese amigo que lo regatea todo y no compra nada. Y hasta nos invita a tomar cerveza, pero nunca las paga. No importa, igual todos lo queremos porque lo único amplio que tiene es su amistad. Para todos los amigos, póker, el amigo que une a los amigos. Si alguna vez te preguntaste cómo se levanta un país, quiero que sepas que un país se levanta cuando tú te levantas. Que un país no se detiene cuando tú no te detienes. Que un país se supera cuando tú te superas. Porque toda gran transformación inicia con un primer paso, comienza con tu actitud positiva. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador. Lo que cuenta es tu actitud positiva. Hacemos lo que sea para que tengas el mejor sándwich. Ponle queso Sabana de Alpina. Disfrútalo como quieras. Lo importante es que tenga lo mejor. Pan Bimbo, jamón Rica y queso Sabana de Alpina. Es tu sándwich. Ponle lo mejor. Cuando la sonda Voyager abandonó la órbita de Neptuno para salir del sistema solar, se giró y tomó la fotografía más lejana que tenemos de nuestro planeta a 6.000 millones de kilómetros. Ese distante punto azul, apenas percibible, no parece tener valor alguno. Sin embargo, es nuestro hogar, nosotros mismos. Con la venia de su majestad, dijo el valet, yo no he escrito este papel, y nadie puede probar que lo haya hecho, porque no hay una firma al final del escrito. Si no lo has firmado, dijo el rey, eso no hace más que agravar tu culpa. Tienes que haberlo escrito con mala intención, o de lo contrario habrías firmado con tu nombre como cualquier persona honrada. Un unánime aplauso siguió a estas palabras. En realidad, era la primera cosa sensata que decía el rey en todo el día. Ma petite fleur, seguro que estás buscando un nidito de amor para nosotros. Te entiendo, el amor es superior a cualquier fuerza cuando se está con Pepe Le Pew. No sabía que fueras tan impetuosa. Tú eres mon premier amour. Por favor, sé comprensiva. Soy tímido, pero también soy cariñoso. Ven acá, mi petite fleur. Quiero tenerte en mi jardín. Por las barbas de Mercurio me estoy helando. Me devoraría un pastel, incluso al pastelero. Rayos y centellas, un castillo. Oh, en él habrá confort y quietud. Tal vez encuentre allí al menos un bocado digno y un sorbo de buen Cabernet Sauvignon. ¡Paren las prisas! Va a llegar un magnate árabe, el jeque Ali Gato. Ali es un petrolero, el hombre más rico del mundo. Ese debe ser su avión. ¡Dense prisa!